Introducción. Hoy tenemos tres historias que no tienen que ver nada una con la otra. Vamos a empezar hablando del balance y de lo importante que es estar balanceado, porque si no, te caes y te la sacas. Después vamos a hablar de vampiros y el tío Sam. Y finalmente, vamos a cerrar con la historia de una vieja tortillera. Así que vamos a ir el programa en tres actos. Acto primero, balance. Acto segundo, Daybreakers. Acto tercero, la vieja. Un review de Notes on a Scandal. Sigan con nosotros. Acto primero, balance. El balance es la clave. Una molesta falta de balance puede producir una dolorosa caída. Y siempre lo vemos venir. El cuerpo te lo avisa. Todos tenemos un líquido en el oído que permanece quieto y nos da la sensación de equilibrio. Así podemos andar en dos pies, dejarnos caer poco a poco, apañarnos con un pie, luego con el otro, y así caminamos. Si lo analizamos, es muy difícil aprender a caminar. Si el líquido no está quieto, a pesar de que no hay viento ni agua, caemos espectacularmente. Nos asustamos con la sensación de vértigo que se produce en la alteración de este líquido. Acostados en cama, podemos sentir que estamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. El balance es la clave. Si sientes que te estás cayendo, pueden estar ocurriendo dos cosas: estás en peligro o estás aprendiendo a caminar. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esta inconsciencia. Daybreakers. La película empieza con una niña escribiendo una nota y diciendo que no soporta más que las cosas no cambien. Sale al jardín durante la mañana y se enciende en llamas. Así se muere un vampiro. Resulta que cuando un vampiro te muerde no envejeces más y te quedas así para todo el resto de la eternidad, porque tampoco te mueres. Vale feo. ¿Cuál es la moneda para volverse vampiro? ¿Los 30, los 15, los 20? Ese es un tema muy interesante de discusión. Hablemos ahora de los Estados Unidos vampiros. Esta es una película que cuida mucho, mucho los detalles. En el mundo de los vampiros se han gastado mucho en publicidad, anunciando productos como, por ejemplo, crema para que tu piel sea más blanca, un metro que está diseñado para que no te incendies si sales durante el día. Lo mejor, accesorios para tu vehículo, para que puedas salir a la luz del día sin que te pase absolutamente nada. Aparte de esto, como los vampiros ya están muertos, todo el mundo fuma sin asco. Quienes abogan por la prevención del cáncer deben odiar estas escenas en donde todos los vampiros super cool andan con su blanco para arriba y para abajo. Pero nuestro héroe es un vampiro en recuperación, no bebe, no fuma, se porta bien y es un vampiro abstemio. Y es hematólogo y no toma sangre. El hermano de este señor es así como un vaquero que le toca estar arreando humanos hasta el matadero. Claro que sí, hay un abatuar en el que hay gente en vez de vacas y se produce sangre para el consumo de la población. De hecho, el personaje principal trabaja en el matadero de gente y se encarga de que la sangre sea clase A. La crisis de estos vampiros es como la de nosotros con el petróleo. En esta historia, lo que se está acabando es la sangre. Y así como la administración de Obama está buscando alternativas para no ser esclavos del petróleo, la administración de los Estados Unidos vampiros está buscando algún reemplazo a la sangre humana, que también se está acabando. No se preocupen, no va a faltar más de un mexicano humano corriendo por su vida mientras la migra, los vampiros, lo está buscando. El verdadero valor de esta película es poder transmitir a la audiencia de cómo sería el futuro de una sociedad llena de vampiros, que tienen que ir a la oficina, pagar deudas, etcétera, etcétera. Ciencia ficción en su más puro sentido. Dentro de esa rutina me han puesto la sangre como un complemento donde todos los días como el café. El mismísimo Damián es el vampiro mayor, y por más esfuerzo que hago no hay ninguna vampireza que me llame la atención. Hay demasiada blancura en esta película. Tengo que hacer una parte para hablar de los gadgets que aparecen en esta película. El auto de preferencia de los vampiros es Chevrolet, y tienen Daylight Mode, en el que todo se cierra y todo toma oscuro dentro del carro, por lo cual el vampiro maneja viendo cámaras de video que están ubicadas en la parte de arriba del carro. Siguiendo la tradición, los vampiros no se reflejan en los espejos, por lo que utilizan más cámaras de video, incluso para verse las caras dentro del carro. Imagínense que las cámaras son como espejos muy americanos. Y ya para finalizar, hay una escena en donde puede ver al tío Sam, que lo utilizan como el recluta principal del Vampire Army. Scandal, que fue, tiene 4 nominaciones en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas como actriz en Leading Role, en Judi Dench, actriz en la Supporting Role, para Kate Blanchett, Music, Philip Glass, Writing, Screenplay by Patrick Barber. Esta película es parte de la colección de la 79ª premiación de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos del año 2006. Y no ganó ni ñinga. Me siento muy bien después de ver esta película. Ese es un buen síntoma. Me divertí bastante mientras estuve en el cine y no me siento ese vacío que sentí después de ver Apocalipto. Humor seco, inglés. Buen script, buen ritmo. Dicho esto, vamos a hablar de la película. Es narrada casi en su totalidad en primera persona y logra crear ese ambiente de el malo que todos queremos. Los escritores del guión y el director logran que la audiencia desarrolle una empatía medio enfermiza con el protagonista, la profesora Barbara Kovach. La primera parte de la película te muestra cómo empieza la pasión de Barbara por Shiva. La doña era tan gloriosa como cualquier hombre. La mejor escena de esta sección de la historia es el baile de Shiva. Ella tiene una familia bastante liberal y le gustaba bailar después de comer. A esta altura, Shiva empieza a trabar confianza con Doña Bárbara, como dijimos anteriormente. Esta te la cuentan en primera persona, así que es sencillo darse cuenta del plan maquiavélico de la vieja desde el principio de la película. Aquí ya Bárbara se vuelve la vieja. En tu mente siempre te vas a referir a este personaje como la vieja. No hay alternativa. Se vuelve medio oscura la historia cuando nos empiezan a mostrar la vida personal de la doña. No existe. Hace tiempo que nadie la invita a nada. Todo el mundo la odia. ¿Va a salir?, le pregunta la hija de Shiva cuando le invitan a Bárbara a una cena en la casa de la joven profesora. La cena era una cena muy informal y la vieja se había vestido como si la situación ameritara tener toda la elegancia del mundo. Había perdido ya toda habilidad de interacción social. Y eso era solo la punta del iceberg. Antes de eso, aparece todo el rito de iniciación, tinte, maquillaje, el traje y la frase hay que preocuparse y arreglarse cuando te invitan a algo. La magia está en que no se enteren de que te has arreglado. Para ser sincero, da cierta pena en esta escena. El viaje se va más profundo, al extraño mundo de la soledad. Toda la motivación de la vieja era el terror de morir sola y sin que nadie la quisiera. Vieja, liviana, inglesa y amargada. Terrible. Y así las cosas, la vieja se da cuenta de que Shiva anda con un muchacho de 15 años, que estudia en la escuela. Ahí empieza una dualidad de alegría y miseria para la vieja, porque tiene toda la carrera de Shiva en sus manos y su amistad asegurada. Pero resulta que Shiva estaba enamorada del muchacho. Los malditos celos. El infierno se desata cuando a la vieja se le muere el gato. Está destrozada, exige la presencia de Chiva en el entierro del felino, pero en ese momento era la presentación de teatro del hijo de Chiva, que tenía síndrome de Down. En una acera, los mundos chocan. La vieja decide tomar venganza cuando Chiva decide irse con su hijo. Uno de los profesores de la escuela se sentía muy atraído por Chiva y le pregunta a la vieja si en algún momento Chiva había hablado de él. En ese momento, la vieja decide expandir el rumor de que a Chiva le gustaban los muchachos surprisingly young. Aquí empieza el final. Llega la madre del muchacho al apartamento de Chiva, queja, por Dios, el plato roto. Chiva tiene que darle explicaciones al esposo, caos, desesperación. El esposo le dice que tiene que pensar y Chiva no ve otra opción que preguntarle a la vieja si se puede quedar un par de días en su casa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Lo que provocó una reacción de risas macabras en la audiencia del cine. El plan funciona, la vieja se lleva a Chiva a su casa y allí luego de encontrar un par de evidencias interesantes de la expresa homosexualidad del anciano y de su afecto sexual por Chiva, empieza la confrontación. Y Chiva huye dramáticamente de la casa de la doña y regresa con su marido. Posteriormente tiene que pagar 10 meses de cárcel por la relación que tenía con el menor de edad. Allá en Inglaterra eso parece que tampoco se puede. Lo que más me gustó de esta película es que está llena de frases inteligentes. Dan ganas de volver a verla con libreta en mano. Y a todo esto, para terminar de lograr el efecto de hipnosis en la audiencia, tiene una excelente musicalización, una gran orquesta sinfónica, como Dios manda. Beware of the old ladies. Bueno, este se acaba aquí el podcast y pues nos vemos una semana. Chao. Thank you.